Hoy vamos a hablar de la desolación, este movimiento que llama San Ignacio del Alma y que seguramente todos hemos experimentado, y es más, tenemos como más conciencia, estamos más inclinados a percibir la tristeza más que el gozo. Por lo tanto, este tiempo de desolación, San Ignacio lo va a definir como la oscuridad del alma, turbación, un atractivo hacia las cosas bajas, terrenas, el movimiento a la desconfianza, como que el alma está totalmente sin esperanza, sin amor, se encuentra perezosa, tibia, triste y como alejada de su Creador. Y por lo tanto, todos los pensamientos que vienen de ese tiempo de desolación van a ser contrarios a los del tiempo de consolación, es decir, pensamientos de desilusión, desesperanza, creer que perdí la fe, que ya no estoy amando a Dios como antes, ¿no? Por lo tanto, tenemos que saber que son tiempos que van a pasar en el alma, ya vamos a ver por qué Dios permite esos tiempos, y San Ignacio va a poner las reglas en las cuales me tengo que regir en este tiempo de desolación. Primer lugar, que siempre lo tenemos que tener en claro, es que no tengo que hacer cambios en este tiempo, porque enseguida empezamos a decir, bueno, ¿por qué me pasa esto? ¿Qué me pasó? ¿Voy a cambiar tal propósito? No vaya a ser que, ¿no? Todas las cosas que yo me propuse en el tiempo de paz, de serenidad en el alma, las tengo que seguir conservando en el tiempo de desolación, porque si no, hay muchísimas probabilidades de que me equivoque cuando tomo resoluciones, cuando el alma está en este estado, ¿no? Porque es un estado de mucha complicación, de mucha tristeza. Inmediatamente queremos como salir y pensamos, bueno, descarto tal propósito, dejo de hacer esto, en esto que me embarqué no lo voy a hacer más. Y es todo lo contrario, yo tengo que permanecer silenciosamente, con mucha paciencia, en ese tiempo hasta que se pase, porque no es buen consejera la tristeza o la complicación para tomar determinaciones en la vida espiritual. Lo segundo que también va a enseñar San Ignacio es que tenemos que armarnos de mucha paciencia, ¿no? Porque Dios permite estos tiempos para que el alma se humille, para que el alma no se crea que todo el tiempo de consolación era gracias a ella, gracias a sus méritos. Entonces, ¿Dios qué hace? Se retira y le deja la gracia necesaria para que esté, para que sobreviva, ¿no? Es como el Señor que duerme en la barca y los discípulos se desesperan, pero el Señor está en la barca, dormido, pero está, ¿no? Santa Teresita también tenía un ejemplo, ella decía, soy como un juguetito en las manos de Dios. Algunas veces el niño Jesús me agarra y me tiene muy presente frente a sí, y hay otras veces que me tiene en un costadito, pero sigo siendo ese juguete en las manos de Dios. Él no se ha olvidado de mí, lo que pasa es que no me está mirando de frente. Por eso este tiempo de desolación es muy provechoso para el alma. Nosotros tenemos que saber que de aquí se sacan frutos enormes, si yo me armo de paciencia. Otra cosa que también dice San Ignacio es que tengo que tratar de corcoviar frente a este tiempo, tratar de sacármelo de encima siendo más generoso, porque justamente es un tiempo que me llama a estar más perezoso, a dejar la oración porque no le encuentro gusto, a dejar las obras de caridad porque me llama la atención más unas obras más egoístas. Bueno, todo lo contrario tengo que hacer. Es decir, donde mi naturaleza caída me llama a no rezar más, tengo que rezar más. Y esforzarme en alguna obrita de caridad que me cueste, en algún pequeño sacrificio, como para que yo trate de sacarme de encima ese tiempo de desolación. ¿Cuáles son las causas por las cuales Dios nos pone en este tiempo? Una ya la vimos, dejarnos humillarnos para recordar que todo lo que hemos recibido, los bienes que hemos gustado en la oración, el fervor de la devoción, vienen de Dios. Entonces recordarnos nuestra pequeñez. muchas veces también puede ser causa de nuestra negligencia. También por eso tenemos que revisar cómo estaba nuestra devoción antes del tiempo de desolación, porque puede ser que empecé a aflojar en algún propósito, empecé a aflojar en la lectura espiritual, en la oración, y evidentemente que eso me va a traer como consecuencia ese enfriamiento. Entonces puede haber tiempos que es una culpa nuestra. Y una aclaración, una distinción que tenemos que hacer es que son muy parecidos este estado de desolación con el estado de tibieza. Entonces hay muchos cristianos que dicen, pero ¿cómo no? Entonces no estaré siendo tibio porque no siento la presencia de Dios, porque aparentemente me veo sin fe, sin esperanza, sin caridad. Y hay una gran diferencia, ¿no? Si bien los estados son parecidos, pero ¿cuál es la diferencia? Que la persona que está en tibieza, eso es algo voluntario, yo me voy quedando de a poquito en el servicio de Dios, me voy instalando en este mundo, la persona no siente escrúpulo, no siente pesar en su alma, sino que se siente un buen cristiano y que esa tendencia hacia Dios que se va apagando va encendiendo a su vez la tendencia hacia las criaturas, hacia las cosas del mundo. Eso es propiamente la tibieza. ¿Cuál es la diferencia con la desolación? Que yo en la desolación no siento la presencia de Dios y eso me causa un gran malestar. Y esa es una buena señal, que yo cuando Dios se me oculta, mi alma sufra, porque es señal de que mi alma trata de vivir de Dios, trata de contemplarlo y Dios ya ha encontrado en él la suavidad, ha encontrado en él la alegría, el gozo, y cuando ese Dios se me esconde, me hace sufrir. Entonces esa es una buena señal, que yo sufro cuando el alma entra en desolación. Por lo tanto, pensemos que en este tiempo Dios está trabajando en nosotros y quiere entrar de una manera mucho más profunda. Por eso al alma la deja un poquito ciega durante un tiempo determinado. En algunos santos se ha extendido muchísimo. Santa Teresa se habla de que tuvo 40 años de desolación. La Madre Teresa de Calcuta, en ese libro hermosísimo que se llama Ven, sé mi luz, cuenta en sus cartas a su director espiritual los tremendos momentos de oscuridad que pasó su alma, de desolación, pero ese es el precio de nuestro crecimiento espiritual, porque en ese tiempo Dios nos hace perder el amor por todas las cosas creadas y buscarlo solamente a Él, nos hace conocer nuestra nada y ahí puede trabajar en nosotros. Por eso le pedimos a la Santísima Virgen que nos conceda esa paciencia en estos tiempos de desolación, pero con la esperanza de que Dios está trabajando profundamente en nosotros. Que así sea.